y llovieran rayos, danza, besos, poemas. Además de ser la lluvia, deseo que volvamos a tener un estado presente en el que podamos organizar y sistematizar toda la solidaridad que tenemos y todo el esfuerzo de este pueblo que se merece algo mejor. Bravos, bravas y mucho aguante allá en Patagonia. Y otro poema se llama Ofrenda. Alimento a la diosa, sedienta de mí, insaciable de mi carne. La diosa no pide, me toma, me abre y come toda mi piel, todas mis mieles, todas mis fuerzas. Y solo al final, rebosante de mí, ella diosa, ella bestia, concede su gracia. Entonces y solo entonces gira la tierra, entonces llueven los mares y repican las gotas en los techos de las casas y salpican las gotas en las mesas de los bares. Y llueve de noche en los bosques, gotean las hojas, las flores, los brotes. Por dentro las ramas rezuman de savia, por fuera la lluvia las lame y empapa. Lamiendo los troncos, las gotas resbalan, despiertan cortezas enternecidas de agua. Turgentes de lluvia se erectan los hongos, erizan los musgos y lanzan al aire aromas fecundos. En la hondura del suelo penetran raíces, la tierra mojada más hondo, más profundo. Y los árboles crecen sin que nadie lo vea, gracias a la gracia de este cuerpo que es mi ofrenda. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.